Pues después de un preámbulo tras bambalinas, donde hemos platicado de algunos temas muy seriamente, porque lo que está en juego es la vida de toda la humanidad, pues ya nos sosegamos, vamos a hablar de cosas, pues sí, muy importantes, pero que no ponen en riesgo a la humanidad, como sí lo pondría el hecho de que no hubiera carnaval. Imposible. Y sin carnaval, la Semana Santa no tendría sentido. Entonces, primero el pecado y después el perdón de los pecados, sino que se va a perdonar. Bueno, tenemos a Gonzalo, a Roberto González Coyomani, Gonzalo Salgado y Ana Calderón. Así se pone, pues así la vamos a llamar. Ella propuso como tema la escritura, el escribir, esta habilidad lingüística que es muy importante, aunque no todos tienen posibilidad de utilizar este recurso, que resulta secundario frente a la habilidad para hablar. Hablar sí es importantísimo. Quien carece del habla, pues pierde casi toda identidad. No así quien habla, aunque no escriba. Pero si se habla y se escribe, pues ya las cosas van mejorando. Y pongo un par de ejemplos. Alguien que hablaba hasta los codos y no escribió, y sin embargo es de una importancia vital para la cultura occidental, es Sócrates. Sócrates no dejó una sola línea como otros filósofos que lo acompañaron, llamados presocráticos, que por lo menos dejaron un par de líneas que han servido para que nos entretengamos ahora, en el siglo XX y XXI, para interpretarlos. Pero sí habló mucho. Y de tal manera que no se puede concebir el occidente sin la influencia habladora, locuaz, de Sócrates. El otro ejemplo es de un personaje que carecía de esta retórica. De hecho, cada vez que lo escucho, como que no me gusta tanto como cuando lo leo. Me estoy refiriendo a Borges, Jorge Luis Borges. Espléndido como escritor, pero su locuacidad no podía superar a su habilidad escritora. Pues Anaí nos propuso precisamente que hoy dedicáramos una parte del programa a esta habilidad lingüística que es muy importante, como es la escritura. ¿Qué es la escritura? ¿Por qué el hombre tiene o algunos tienen la necesidad de escribir? ¿Con qué objetivo? ¿De cuántas maneras se puede escribir? ¿Cuántos compromisos pueden hacerse cuando uno está frente a una hoja en blanco, una pantalla en blanco, para escribir? Y cierro esta primera intervención, antes de darle la palabra a Anaí, una película que se llama Buscando a Forrester, con Sean Connery, que hace las veces de un escritor de pocas obras, pero excelentes. Y de un joven negro que quiere aprender a escribir. El negro descubre que en el gueto donde vivía, también vivía este escritor. Entonces se acerca y le dice: oiga, enséñeme a escribir. Y él le dice, sí, pasa y siéntate. Está en su escritorio, está la mesa, en la mesa está la máquina de escribir. Pon la hoja, ¿sabes ponerla así? Pon la hoja, escribe. Y le da la espalda. Cuando retorna y ve que este cuate no ha escrito nada, le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy pensando en qué voy a escribir. Le dice, no, escribe. Escribe, escribe así, sin ton ni son. Que las ideas poco a poco irán apareciendo. Bueno, este es el contexto que se me ocurrió para hacer la presentación de Anaí, de Ana Calderón. Ana, buenas tardes. Y te toca introducirnos en el tema. Sí, buenas tardes, Toño, Coyo, Gonzalo. Siempre un gusto estar con ustedes. Y bueno, el día de hoy propuse este tema sobre qué es la escritura, qué es escribir, porque me parece algo sobre lo que podemos reflexionar en nuestra época, o también cuando tenemos la necesidad de escribir, pero que detrás de ella, por ejemplo, una necesidad, por ejemplo, pensando en los jóvenes, pues es presentar un ensayo, ¿no? Presentar un ensayo, presentar un trabajo escrito. Bueno, pero yo creo que detrás de esa necesidad se pueden esconder otros deseos, por ejemplo, de escribir. Y de manera personal, pues es un tema que a mí me llama la atención, porque, bueno, pues porque me gusta escribir, y he investigado pues qué significa y cuándo en nosotros puede empezar esa inquietud de pues escribir o bueno, pues me gustaría empezar por ejemplo mencionando que algunas lecturas que he realizado opinan, mencionan que escribir es reescribir, ¿no? Y bueno, pero a mí me llama la atención porque precisamente tiene que ver con el aprendizaje, quizá, o más bien con la palabra aprender, la lengua, nuestra lengua, ¿no? Que es, yo creo, todo un conglomerado del sonido de la palabra, de la percepción de los afectos. Pero también hay otras cosas, como yo había mencionado, bueno, es un tema que a mí me interesa y muy pocas veces he encontrado orientaciones sobre la escritura, ¿no? Creo que es un tema en el que hay poca investigación, por ejemplo, cómo enseñar a escribir. Por ejemplo, cuando a mí me empezó a interesar el tema, investigué un poco a qué edad se puede empezar a escribir, ¿no? Por ejemplo. Y, por ejemplo, de manera personal, también encontré información de algunos escritores que son a los que más acudo. Por ejemplo, José Revueltas cuenta en una entrevista que a los 12 años empezó a escribir una novela que tituló El parricida. Y con los años le pareció que más bien era un cuento. Así me gustaría introducir, ¿no? También otro escritor que a mí me interesa mucho leer, pues es José Agustín, y él en una entrevista dijo que a los 8 años escribió su primera novela. Y a los 16 años escribió otra que se llama La tumba y que fue publicada. Y que esa novela que escribió a los 16 años, la escribió dentro de un taller literario al que asistía y del cual era profesor Juan José Arreola, y que, bueno, escribió La tumba, y que a Juan José Arreola, que es escritor, pero de un corte fantástico, le pareció una muy buena novela y la publicó. Bueno, pero esa novela, La tumba, no tiene características del género fantástico. Bueno, entonces, otra escritora que a mí me gusta mucho, pues es Sor Juana, y ella dice que a los 8 años escribió sus primeros poemas, por ejemplo, sus primeros sonetos. Bueno, entonces, sí, bueno, de manera particular yo puedo comentarles que me interesa la escritura. A mí me gusta mucho el ensayo, comentar sobre novelas, sobre la vida de escritores que me llamen la atención, y sobre eso tengo la necesidad de comunicar. Y bueno, y buscando también, hay otros escritores que tienen su decálogo, el decálogo del escritor, ¿no? No te traiciones a ti mismo, o sea, busca tus propios intereses. Hay el escritor o al que le gusta escribir debe ser honesto en sus búsquedas. Por ejemplo, yo les acabo de confiar, a mí me gusta mucho cómo escribe José Revueltas, José Agustín, Sor Juana, por ahí otras escritoras, pero bueno, son los principales. Y ellos cuentan sobre cómo fue ese inicio en la escritura. Y bueno, como les platicaba, José Revueltas dijo: a los 12 años empecé a escribir y le puse el título de El parricida, y a los 13 terminé, parece que era novela, y después con los años yo vi que era un cuento. Y curiosamente esa novela no se ha encontrado. No han encontrado esa novela que se llama El parricida, y dos biógrafos la mencionan. Bueno, pero bueno, ya en otros ámbitos, por ejemplo, al tratar de explicarme esta afición que yo tengo sobre la escritura, encontré, por ejemplo, que los trazos en la infancia, cuando, bueno, si tienen sobrinos, tienen hijos, los trazos que hace el infante en las paredes, trazos que finalmente no son un dibujo como tal, rayones con colores o a lápiz, eso también se considera una preescritura. Eso es lo que he encontrado, ¿no? Y bueno, ya los decálogos sobre uno debe ser honesto con sus búsquedas, uno no debe traicionarse a sí mismo, lo que te gusta ahora y ni modo. Pero estas cuestiones de escribir parecen ser las que menos aceptamos, ¿no? Yo creo que es como toda una caja de sorpresas la escritura. Y esto de las preescrituras, por ejemplo, en las escolaridades de primaria, por ejemplo, secundaria, actualmente se conceptualiza como tal realizar un mapa mental, realizar un esquema para iniciar la escritura. Pero yo me pregunto si estos elementos, estas estrategias, suplen al deseo de la escritura como tal, que digamos es el dejarse fluir en la escritura, ¿no? Y esto de la cuestión de los mapas mentales, de los esquemas, me parece que conceptualizan mucho la escritura como tal. Pero cuando uno se acerca más a los escritores que han comentado, yo me inicié así en la escritura, por ejemplo, algunos decálogos que dicen, bueno, aquí enumero 7 razones por las que a ti te gustaría escribir, escoge la tuya. Y por ejemplo, algunas que recuerdo es, por ejemplo, porque considero que soy una persona neurótica, ¿no? Por ejemplo, o porque no me gusta revelar mi personalidad, o la otra es porque tengo algo que decir, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de esto, también podemos ver cómo en la educación, en años atrás, la enseñanza de la escritura como tal es un vacío. Y cuando tú desarrollas ciertos intereses o cuando eliges una profesión porque consideras que te va a acercar a la escritura, encuentras con que nadie te ha orientado, ¿no? Por ejemplo, o que entregas algo y te comentan, bueno, pues es que esto no es un ensayo, esto no es tal cosa, ¿no? Entonces yo pienso que hay un vacío de conceptualizar la enseñanza de la escritura como tal, pero ese vacío uno mismo lo tiene que suplir de alguna manera. Pienso que la escritura, cuando nosotros concebimos escribir, parece que nos dan un susto, ¿no? Como tal. Por ejemplo, si yo les explico a mis alumnos que ahora tienen que entregar un ensayo porque viene la primera evaluación, viene un bloqueo, ¿no? Por ejemplo. Pero yo considero que la escritura es, yo creo que es un universo inagotable. Yo creo que es una manera de explorar nuestras interioridades, nuestros deseos. Es una manera también, por ejemplo, por ahí leí que uno puede desarrollar un gusto por la escritura porque se escribe para aprender sobre uno mismo, para aprender sobre un tema, para debatir con uno mismo sobre la ciencia, sobre la literatura, sobre la filosofía. Entonces, sí considero que estos vacíos de la escritura se van moviendo conforme avanzan las etapas históricas o las edades del hombre, no sé cómo le podamos llamar. Pero bueno, estos vacíos que se crean, pues van siendo llenados de diversas maneras. Entonces, por eso a mí me causaba interés pensar, bueno, esta cuestión de la escritura y ser tan esquemático, ¿qué es lo que se prefiere ahora, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo unos manuales sobre escrituras académicas, que no es el tema que me interesa tanto, pero hablaban, por ejemplo, cómo la escritura académica esconde al autor personal, ¿no? Y se mueve para las construcciones impersonales. Y es una cuestión que a mí no me agrada. Por ejemplo, lo podemos ver en un ejemplo de cuando nosotros vamos caminando en la calle y encontramos de repente un anuncio que dice se renta. Bueno, pero ¿quién es la persona? O sea, ¿la casa en sí es solita que se renta? O sea, ¿quién hace la acción? Pienso que la escritura, al contrario, por ejemplo, de una concepción esquematizada, nos da a nosotros la idea de un lenguaje vivo. O sea, un lenguaje vivo que manifiesta quién hace acciones, se muestra en esa escritura o nos muestra algo. Entonces yo creo que sumergirse en la escritura sumergirse, es conocerse a uno mismo y por supuesto que no es un afán que no tiene, que muchas veces no nos da una comodidad como tal, ¿no? Y bueno, eso es como quisiera empezar y me gustaría escucharlos a ustedes, qué es lo que les motiva el término escritura y si alguna vez lo han experimentado y cómo fueron esas primeras experiencias. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Pues fíjate que el tema es algo interesante porque hablamos, una de las formas de comunicación está, que sabemos que existen, pues es la escritura, el habla, incluso a las señales, ¿no? Pero el lenguaje tiene tantas y diversas formas de expresión que ahora podríamos también ver como forma de comunicación, no sé, a lo mejor yo recuerdo todavía que en algún momento los medios de comunicación no solamente eran pues los libros, los periódicos, incluso aquellos que llevaran un mensaje, ¿no? Entre el emisor y el receptor, y vemos a la radio, la televisión, y... pero el recurso escrito, si más bien, si no lo recuerdo tan bien, pero si no me estoy equivocando, es algo que es obligatorio para el ser humano, ¿no? Aquel que, por lo menos en el nivel de educación básico, se tiene que aprender a escribir para dejar de ser leer y escribir, ¿no? Para dejar de ser analfabeto, ¿no? O por lo menos decir, ¿no? Que estás educado, ¿no? O adiestrado, como lo estábamos diciendo la vez pasada, ¿no? Considero que estas dos, lectura y escritura, son dos operaciones mentales sumamente complejas que nos permiten a los seres humanos, como ya les decía, comunicarnos, pero comunicar, ¿no? En la medida de lo posible que se supone que nosotros los seres humanos, las personas, lo dominen, pues van a poder expresarse mejor y poder comunicarse mejor, ¿no? El hecho está aquí en que la escritura es una, ¿cómo llamarlo? Es como una herramienta, o más bien dicho, como un aprendizaje, como una técnica que nos permite, que nos abre, pues, se supone, ¿no? Que nos abre paso para a los seres humanos en la sociedad o en el mundo en el que vivimos. Es decir, que tanto hablar, como bien lo decía Toño, y como poder darnos a entender lo que hablamos, que en este caso, pues, no muchos, hablamos tan bien, y por lo tanto tampoco escribimos tan bien, la escritura es fundamental dentro de este sistema educativo, y no solamente del sistema educativo, sino del sistema social, para poder comunicar nuestras ideas, nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos, incluso para transgredir la realidad, ¿no? Porque de hecho, ¿no? Los seres humanos vivimos en concepciones, en conceptos, ¿no? Decía, no me acuerdo qué filósofo, o qué psicólogo, o qué psicoanalítico, decía que cuando salimos al mundo, los seres humanos ya estamos en un mundo de cosas que se nos presentan, que señales, signos, todo está lleno de conceptos que están ahí y que el ser humano aprende, ¿no? Que convive con ellos, los manipula, los... Es más, incluso, recuerdo un aprendizaje de filosofía que tenía que ver precisamente con el inicio del lenguaje, ¿no? Y de las palabras, y que todos estos conceptos que fueron primero, ¿no? Si las cosas o las palabras, e incluso si nos ponemos a ver desde el lado mítico, en el principio era el verbo y el verbo se hizo tal y cosas, ¿no? Que se hizo carne. Entonces, por ejemplo, en este diálogo de Platón, el Cratilo, se toca este tema, ¿no? Este tema de qué son primero, si las palabras, los conceptos, o aquellas cosas que se refieren, a las que se refieren, cómo se inició el primer lenguaje, ¿no? Y todos estos problemas del habla y del lenguaje y de las formas de comunicarnos nos remiten precisamente a esto, ¿no? Pero Anaí levantó la mano. Anaí, ¿querías comentar algo? Sí, Gonzalo, sin afán de interrumpirte, sino de dialogar, estas cuestiones precisamente que mencionabas de la técnica, me interesa la palabra, la técnica en la escritura, ¿no? Y que está presente cuando, cuando estamos redactando, o como yo mencionaba, bueno, yo me considero siempre alumna, pero cuando yo les explico a mis alumnos, bueno, la primera evaluación será el ensayo, y cuando me preguntan, sí, o sea, viene el como el susto y el bloqueo, ay, sí, pero ese examen, profesora, y cómo, sí, y es ahí donde tú empiezas a detectar, ya les dio miedo, pues ahora los empujo más al agua. Entonces, no, esta cuestión de la técnica. Por ejemplo, alguna vez un alumno me dijo, es que el profesor tal dice que es una técnica. Bueno, ok, a mí me interesa porque yo estuve investigando, por ejemplo, hay un autor que he leído porque ha hecho investigaciones en específico sobre la escritura y como bien dice Gonzalo, la lectura, o sea, lectura y escritura son complementos. Bueno, sí, pero él ha hecho investigaciones porque su interés es desarrollar la habilidad de la escritura. Y bueno, yo lo encontré y después de buscar tanto en esto de, bueno, es que a mí me gusta escribir, pero sí me han dicho que no escribo bien. Sí me lo han dicho. Pero no por eso lo voy a dejar de hacer, por ejemplo. Entonces, cuando él... Cantifleo hablando y cantifleo escribiendo también. No. Entonces, Daniel Cassany reflexiona sobre la técnica en la escritura. Y es uno de los autores, Cassany, que tiene libros como La cocina de la escritura, o Afilar el lapicero, Describir el escribir, que me parece que son libros muy interesantes, pero a la vez muy metódicos. Ahora, estas cuestiones de la técnica, del método, él las comenta, pero incluso reconoce que la escritura es un interés personal, ¿no? Si tú no disfrutas escribir, bueno, puede ser que no sea tu afición y no pasa nada. Pero también cuando habla de la técnica... Dice, bueno, una cuestión de la técnica, si nosotros no la enfrentamos o no la concientizamos o no la reflexionamos, la técnica puede llegar a hacerse un problema psicológico. Así lo deja para la reflexión. Y bueno, también me gustaría decir, sí, sobre estas cuestiones de la filosofía, por ejemplo, en el Cratilo, o sea, reflexionar sobre las palabras, pero también en Platón está una cuestión, en la República, habla de la escritura, pero la escritura como ficción, y los poetas no son bien vistos para la República, para el orden, por la ficción, por el hecho de fingir. Y ya más adelante con Aristóteles los acepta un poco, o acepta las mímesis, o acepta... Bueno, eso es lo que yo quería comentar, pero sobre todo preguntando la opinión a Coyo. ¿Qué opinas, Coyo, sobre esta cuestión de si no enfrentas la técnica, si no la reflexionas, si no te haces tu método, puedes tener un efecto psicológico? ¿Qué opinas, Coyo? Bueno, lo que pasa es de que, a ver, cuando nosotros escribimos, es una especie de proyección de lo que nosotros percibimos de la realidad. Es por eso que ahorita lo que mencionabas, en cuanto a los primeros trazos, si nosotros vemos, no sé, niños pequeños entre 3 a 5 años, 4 años y medio, son trazos muy alargados, ¿no? O sea, si quieren dibujar a una persona, en muchas ocasiones dibujan desde la hoja de hasta arriba, o sea, desde la parte de arriba de la hoja hasta la base, y las proporciones son casi casi, bueno, si alguna vez vieron por ahí o jugaron algo que se llama Slenderman, bueno, más o menos me entenderán, que son estas formas muy alargadas, ¿no? Muy hasta cierto punto grotescas. Sin embargo, para el niño no le es así, no le es algo negativo como si nosotros lo podríamos interpretar, ¿no? Entonces cualquiera, sobre todo los adultos y sobre todo los papás, en muchas ocasiones se espantan porque dicen, oiga, psicólogo o terapeuta o psiquiatra, es que el niño hizo este dibujo, ¿no? Y ven esas formas tan alargadas y piensan que a lo mejor es algún monstruo o algo así. No, simplemente es que la manera en que hacen el trazo pues sigue siendo sin una proporción de espacio, ¿no? Que normalmente el adulto, conforme va pasando ¿cómo le podemos llamar? La época escolar o preescolar inclusive, bueno, van comenzando a manejar, ¿no? Es por eso que se pide mucho libretas de cuadro de 10 milímetros, de 7 milímetros, de 5 milímetros, y así hasta que el niño vaya poco a poco, o adolescente ya incluso, manejando las proporciones para después, ¿no?, aprender otro tipo de escrituras mucho más distintas a las de los grafos comunes, sino que estos se pueden utilizar para, no sé, las matemáticas o para a partir de estas formas construir o transformarlas incluso como base para dibujos en cuestión de arte, etc. Entonces, sí, es muy metódico, o se busca que sea muy metódico, porque sí es importante que estas proporciones que vemos al principio, pues comiencen a ser cada vez más sujetas a lo que socialmente es aceptado, ¿no? En este caso, tiene que tener una forma muy particular, de un tamaño también muy particular. ¿Para qué? Para que pues una letra pueda caber en un renglón de cierta distancia y se sepa que cuando se le deje alguna tarea, bueno, pues lo va a saber hacer, ¿no? Y cuando se le diga, necesitamos que sea de una cuartilla, pues sepan más o menos cuántas palabras van a caber, ¿no?, en ese espacio, y se pueda evaluar y se pueda decir, ah, mira, lo que podemos hacer esto es una carta o una nota, o podemos hacer una, no sé, una investigación, un ensayo, un etc., ¿no? Entonces, digamos que todo está previsto para los siguientes modelos a los que el niño va a estar, pues de alguna u otra manera aprendiendo, y que van a ser parte, o se pretende, ¿no?, que sea ya parte de su vida. Ahora, que esto cree problemas psicológicos, no estoy tan de acuerdo, porque eso depende mucho, no por la escritura, sino por la interpretación del maestro o el adulto que esté enseñándole al niño la escritura. Si un niño, por ejemplo, le dicen que su dibujo o su trazo es un monstruo, y comienza el adulto a decirle que cuando vea un monstruo tiene que sentir miedo, tiene que sentir angustia, tiene que sentir, o ve la reacción de los adultos, pues el niño de manera vicaria comienza a de alguna u otra manera aprenderlo o copiarlo, y entonces eso sí puede producir algún problema psicológico con el tiempo, ¿no? O en otros casos podría ser también la manera en que se enseña, ¿no? Bueno, ahorita me acordaba de una frase muy popular hace algunos años o décadas, de que con sangre la letra entra, ¿no? Entonces, eso también podría producir problemas psicológicos en cuanto a personalidad, no sé, algún rasgo muy obsesivo, algún rasgo muy antisocial, dependiendo, ¿no?, de este punto del temperamento que traiga el niño, y cómo es que se va construyendo el carácter, con este maestro, con este papá o mamá o tío, o el que es el que cumpla como apoyo, ¿no?, para el aprendizaje de esta parte de lo que es la escritura, y entonces parta de allí, ¿no?, un problema psicológico. Pero en realidad, de que haya un problema por una mala técnica hacia el niño, no. Quizás como adulto, puede que sí. No sé, alguna disgrafia, algún problema de... si es que nos vamos a algo un poco más severo, neurológico, pues podríamos hablar de una, de un problema mucho más complejo, ¿no? Que voltee algunas letras, no puede interpretar algunas otras, le cueste trabajo el trazo de algunas más específicas, ¿no? En el que ya se habla de una dislexia. Entonces, quizás por allí podría haber alguna dificultad, pero de ahí en fuera no habría más consecuencias, pero depende mucho del adulto, ¿no?, del maestro, del papá o del cuidador, que tome la batuta de quién es quien enseña la escritura al niño. Con eso cierro mi comentario. Pues muchas gracias, Coyo. Sí, esta cuestión sobre la escritura, que yo creo que puede ser un campo conceptual bien definido. Y, por ejemplo, sí, yo decía, hay muchos autores que refieren a la escritura, a sus propias escrituras, ¿no? Por ejemplo, como les mencionaba, ¿no?, algunos escritores mencionan, yo te voy a decir, o sea, la necesidad de ser escuchado, la necesidad de ser leído. Yo te voy a decir por qué me embrollé en la escritura. Y en 7 puntos los digo, porque dicen que la escritura, que el buen redactor, no el buen escritor, el buen redactor es sintético. El buen redactor no da rodeos. Bueno, entonces te voy a dar mis 7 razones por las que me embrollé en la escritura y tú escoge la tuya, ¿no? Y enumeran porque soy neurótica, porque nadie me escuchaba, porque tengo algo que decir. Entonces yo creo que la escritura debiera difundirse más de manera natural. Hay quienes dicen, por ejemplo, cuando estás interesado en escribir un ensayo que tiene unas características diferentes, unas características diferentes, por ejemplo, sí, claro, si quieres escribir un ensayo, hay ciertos rasgos, ¿no?, del ensayista, o el registro, por ejemplo, ¿no?, el registro formal, estas cuestiones con las que te empiezan a orientar o a malorientar, y tú las tomas como tal, pero pienso que la escritura debe difundirse más, debe difundirse porque es una forma de venir en proyecto, o sea, es un proyecto en el cual tú te puedes conformar como ser humano, por ejemplo, ¿no? Y la escritura, yo creo, la escritura tiene sus sorpresas, ¿no? O sea, como decía yo, bueno, muchas veces no es cómodo, no es cómodo escribir porque a la primera no sale el producto final, por ejemplo, ¿no? Y uno no puede decir que por ese producto final, porque no salió o porque alguien no lo entendió como tú querías que se entendiera, pues ya no hay, ya no puedes seguir en ese proyecto de que te gusta escribir. Algunas de las cuestiones que a mí me han parecido interesantes respecto a la escritura, pues es esta de conformarse como ser humano, o también la que implica cómo está incorporada la escritura en un estrato social. Y ahí es donde a mí me ha llamado más la atención Platón, por ejemplo, que a él no simpatizaba con los poetas por el hecho de la ficción, por el hecho de fingir, el fingimiento de, bueno, el que escribe, cuando yo leo un ensayo, cuando leo una novela y tiene su autor, no me está hablando el autor como tal. O cuando yo escribo, no está hablando la persona de carne y hueso. Va a hablar un personaje que se crea en la ficción. Y esa cuestión a mí me parece interesante porque el hecho de fingir, hacer creer, es lo que no le gustaba, por ejemplo, a Platón. Pero todas estas cuestiones a mí me parecen interesantes y considero que tienen sus cambios de acuerdo a las características históricas que vivimos, porque, por ejemplo, los documentos administrativos toman sus características incluso de la sociedad a la que pertenecen, y podemos pensar cuáles son los textos que dan vida a una sociedad. Por ejemplo, se pueden redactar informes del SAT, o cuando nosotros ingresamos al SAT, también implica de cierto modo la escritura, por ejemplo, declarar los impuestos. Todas estas cuestiones son las que yo pensaba en esta reflexión, y pensando en reflexionar sobre la escritura como modo de vida, por ejemplo, en todas estas cuestiones. ¿Qué opinas, Gonzalo? Bueno, ahí va, ¿no? El hecho es que, pues, en la actualidad es un hecho que tú, para poder obtener una educación superior, debes de dominar los dos ámbitos, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte y regresamos con su programa México, el árbol de los mil frutos. En un momento regresamos. Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor y el mismo dolor. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a tus volcanes, a tus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¿Quién es? No sé, un aficionado. Lo hace espléndidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. Ya regresamos otra vez aquí a este programa México, el árbol de los mil frutos, y estábamos hablando sobre qué es la escritura. Y yo decía una cosa, ¿no? Con respecto a la técnica, o con respecto a que si es una habilidad necesaria para el ser humano y que últimamente se ha tomado como tal, ¿no? Como más como esa habilidad o como esa técnica necesaria para poder adquirir un grado de nivel superior, porque dominando tanto la escritura como el habla, la escritura y el razonamiento matemático, se supone que son las instancias básicas para que uno pueda por lo menos durar o perdurar en el nivel superior universitario, ¿no? Y a eso creo que me refiero cuando digo que la escritura es utilizada como una técnica en la actualidad, ¿no? Es decir, no se ve como lo que pretenden ahí o como pretenden ahí, que es más natural, ¿no? Como que el ser humano, ese cierto aprecio hacia la escritura, o ese cierto aprecio hacia la lectura, o algunos escritores, que ya mencionó ya muchos o algunos, pero también no hay como tal, por lo menos en la educación básica, que es a donde nos enseñan a escribir como sociedad, y como todos estos escritos tan diversos que también ha mencionado Anaí, no hay como tal un aporte de nosotros los seres humanos que podamos hacer. Bueno, nosotros los mortales, los que no nos dedicamos a la escritura, no hay como tal un aporte o algo más allá de no verlo como una técnica que nos permita, pues, desenvolvernos en el medio en el que estamos o en la sociedad en la que estamos, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? A lo mejor si ustedes no tienen ese dato, pero ¿quién, qué profesión después de una vez que hayan concluido los estudios, ha utilizado precisamente la escritura, ¿no? Como forma práctica, como forma cotidiana, o ya sea como forma casi de un hobby? La verdad es que no sé, pero por lo menos a nivel ingeniería, a lo mejor, ¿no? En la profesión de los abogados, o de todos aquellos que sí es necesaria la escritura, por ejemplo, los médicos, ¿quién más? algún editor de revista, algún literato, filósofo, incluso los psicólogos, al hacer reportes o estas cosas que son tan técnicas, utilizan la escritura, pero es un hecho que la escritura en la actualidad se ha modificado tanto, ¿no? Y que ahora se ve al escritor, ¿no? Al escritor, este escritor que nos comenta Anaí, que pone su parte creativa, que pone su parte de imaginación, que pone su parte, la parte de su alma que le corresponde, ¿no? Al escrito, pues de distinta manera, ¿no? Como mero entretenimiento, y es a lo que se refería Platón, a lo mejor, al hecho de que no se enfrenta con la realidad, ¿no? Si encontramos un sentido práctico de la escritura, pues estaría precisamente en lo que en la actualidad como la usamos, ¿no? Es decir, que no, Platón ganó, ¿no? Al fin y al cabo Platón fue el que dijo que cada vez menos se utiliza la metáfora. Si vemos a estas generaciones que, a las cuales estamos educando nosotros los maestros, cada vez hay menos entendimiento y comprensión de la metáfora por el desuso y por la tecnificación precisamente de la escritura y también de algunas lecturas, ¿no? Es decir, estamos viviendo en una época, que quiero llamarla, ¿no?, científica, en donde no importa cómo escribas poéticamente, sino más bien dicho técnicamente, y que te des a entender de lo que tratas de hablar, ¿no? Entre más describas la realidad perfectamente con estos tecnicismos y con esta, o incluso, ¿no?, al utilizar estos tecnicismos, llega también a haber una desconexión de la comprensión del lector y del escritor, ¿no? Incluso tendrías que especializarte ya, ¿no?, para poder entender lo que quiere decir a lo mejor un doctor, a lo mejor un eléctrico, un ingeniero civil. Y en ese sentido yo creo que la escritura como la conocemos en la actualidad y este esfuerzo de los maestros por incitar a nuestros alumnos a la lectura, pues recorre más de un ámbito personal, ¿no? Que eso que dice Anaí utópicamente, pues suena bonito, pero en realidad cada aspecto de nuestra vida diaria y cómo se toma la educación en la actualidad, pues solamente es como una habilidad que posees y que debe poseer el individuo o el estudiante para poder acceder a una educación superior y también para poder acceder a un mejor trabajo, ¿no? Y que en el empleo no muchas veces lo utilizas, a lo mejor sí, para un correo, y tienes que saber la técnica de enviar, igual tienes que saber escribir para dirigirte a las personas a las que te vas a dirigir, pero son técnicas las que se enseñan en la escuela, al fin y al cabo, no te enseñan a desprenderte de tu parte técnica y más enfocarte en la parte creativa. Yo creo que ahora que estás de maestra, Anaí, eso va a ser una batalla impresionante, ¿no? Yo recuerdo un profesor que sí me puso a mí me exigió a conjugar la parte creativa y la parte técnica. Lo tenemos aquí presente, Toño, ¿no? Pero jugando, ¿no?, jugando con estos aspectos, ¿no?, entre el interés que tiene el alumno, ¿no?, por aprender y el interés que tiene de ciertos aspectos y de ciertos temas, creo que ahí es a donde se desarrolla muy bien la parte del escritor, en el sentido del estímulo, que como bien lo dijo Coyomani, ¿no?, el estímulo que depende más del maestro, ¿no? Y creo que es ahí a donde tal vez hemos perdido la brújula o esto que a lo que te enfrentas nuevo, ¿no, Anaí? Pero que cada vez más en la academia se va dando todavía una tecnificación más, ¿no? O se tiene que acercar el escritor todavía a las técnicas que dice la academia. Cuando tú transgredes la academia y escribes desde tu perspectiva, desde tu forma de escribir, pues es lógico que no les va a gustar a los académicos y es lógico que también pues, este país es más de, ¿cómo decirlo? Como de, no tanto de talento, sino más bien también de palancas. Y es por eso que vemos pues, escritores que pues, a lo mejor en la actualidad pues, no tienen una técnica tan depurada o no tienen o que no le gustan al lector, pero ahí están y aparecen todavía más en la cultura, ¿no? Y yo recuerdo de un escritor que dominó durante mucho tiempo, ¿no? Que fue Octavio Paz y era un genio y escribía muy bien. Y no sé si por su genialidad o por el estatus en el que estaba. También recuerdo un escritor que tenía influencias políticas, que era Alfonso Reyes, y que también era un genio, y que ahí estaba, y que en la actualidad tenemos escritores como Krause, ¿no? Y recuerdo otro escritor que a mí me fascina, que es Carlos Fuentes, que tal vez no tenía tanto, pero pues sí también era un genio, y José Agustín, ¿no? El mismo José Agustín, que igualmente tuvo que ir esta ola llamada la contracultura, ¿no? La de la onda, ¿no? Y creo que es interesante la forma en cómo se ha desarrollado, ¿no? Pero en la actualidad no veo tal, ¿no? Ahora veo a Jordi Rosado escribiendo o a algunos otros que son, pues, pues a mí también me parece que ahora los influencers, ¿no? Contratan a alguien más que sí sabe escribir para poder escribir y esta pregunta de qué es la escritura en la actualidad, pues ha deformado tanto, ¿no? Tú mencionabas a grandes genios como Sor Juana Inés de la Cruz, que es una barroca impresionante y que ha hecho filosofía y poesía como uno quisiera, ¿no? Es la musa inspiradora de muchas personas que quieren escribir y que tal vez nunca vamos a llegar a ese nivel, pero pues porque también, ¿no? Estamos en medio de, pues, de una tecnificación y de una, ¿cómo llamarlo? De una época en la que se beneficia, o bueno, se valora más la técnica que el espíritu, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Roberto Coyomani quería participar. Roberto, adelante. Vienen ahí, ¿no? Nada más es un pequeño comentario. Ahorita lo que mencionaba de la manera en la que el adulto influye mucho en cómo se escribe, también hay que tener en cuenta que a veces coincide la manera en la que nos expresamos hablando que escribiendo, pero en muchas ocasiones técnicamente es incorrecto. Puede que podamos hablar y enamorar con la palabra que producimos a partir del sonido, pero cuando lo traspasamos a la escritura, o se tiene que acomodar con la técnica de la escritura más ortodoxa, inclusive, ¿no? En el que incluso hasta el mismo autor, cuando lo vuelve a leer, no se entiende a sí mismo porque no era del todo lo que quería expresar, pero quizás, no sé, algún crítico o técnico en estilo, no sé, quien haya ayudado a producir el libro, haya hecho las correcciones y, bueno, tuvo que modificar, ¿no? Y eso cambia en mucho, en esencia, lo que se quiere comunicar. Pero también pasa al revés, ¿no? Que hay muchos que a partir de la escritura se comunican muy bien o el mensaje va excelente, pero lo que mencionaba Toño, ¿no? Cuando lo leen, dices, no, prefiero leerlo yo porque está mejor escrito que como lo está leyendo el mismo autor, ¿no? Entonces, muchos piensan que tiene que ir relacionado la manera de hablar o inclusive de pensar con la forma de escribir, y no necesariamente. Así como los artistas pueden que no perciban la realidad como quisiéramos pensar que lo hacen, ¿no? Que uno diría, ah, mira, dibujas bien bonito, puedes ser arquitecto, sí, pero como arquitecto no lo haría bien, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una inteligencia espacial tan estructurada como quizás podría así serlo en la cuestión de la pintura, pero de otras maneras, ¿no? Un poco más libres. Aún así, dentro del arte, ya sabemos que hay reglas, sabemos que hay técnicas, sabemos que hay métodos, pero son más variados que los de la arquitectura. Y aquí muchos van a decir, no, también hay. Sí, pero también depende mucho, insisto, de la personalidad de la persona, porque sí, a mí me ha tocado ver que el libro pareciera ser escrito por otra persona totalmente distinta al autor, ¿no? Y ahorita que mencionabas a Jordi Rosado, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. La manera en la que se expresa, uno podría decir, ah, no creo que escriba sobre esto, pero también los temas que escriben son de manual, ¿no? Y son copy-paste, o sea, hace citas de otros autores, pero ni siquiera los cita, los parafrasea, se ayuda de otras personas para hacer su manual, ¿no? Porque es prácticamente un manual, y no hay mayor cosa, ¿no? Que ello, es solamente un conjunto de pasos para que el adolescente, pues, identifique cosas que en teoría, pues, un maestro de biología en secundaria, pues, le puede enseñar, ¿no? O la misma experiencia de la vida, que en muchas ocasiones, pues, hace que el adolescente falsee. Pero, para concretar mi comentario, la escritura es una de las miles de formas de expresión del ser humano. Sin embargo, si nos vamos en la parte funcional, sí es muy importante, ¿no? Porque, bueno, a mí me decían en el INEA, ¿no? Ustedes tienen que enseñar a la persona a escribir para que se pueda movilizar, para que pueda encontrar un trabajo, para que no puedan violentarlo, en este caso, haciéndole firmar algún documento en el que no sepa su contenido. De ahí en fuera, no tendríamos que tener mayor expectativa. Yo en ese momento, y lo he comentado en otros podcasts, yo no estuve de acuerdo con esa consigna de la que nos estaba capacitando de INEA, pero pues digamos que ya en la práctica sería lo esencial, ¿no? Si de allí alguna persona toma el gusto o tiene el talento, pero que necesitaba esta parte técnica para comenzar a explotarlo, independientemente de su edad, llega a desarrollar algo más, ya será por parte del individuo, y de ahí, bueno, en teoría, poco a poco, va a hacer que se socialice con personas afines, ¿no? Pero de inicio, no siempre, o no deberíamos de ver la escritura como la única forma de expresar. Como una técnica, sí, como un método también, pero ya quien lo hace, pues es a partir de su propio arte, ¿no? Y ese, pues tiene que ver con muchas cosas más allá del método y la técnica. Y yo lo vi en preparatoria, ¿no? O sea, a mí la maestra que tuve sí me hacía correcciones de ortografía, me hacía correcciones de estructura, me hacía correcciones incluso de estilo, ¿no? Pero siempre la discusión de lo que yo quería escribir en los cuentos que hacía o algunos ensayos siempre era a partir de el diálogo, ¿no? La discusión. Y era de, ok, esa idea, apúntala. Ahora, ¿cómo lo vas a juntar con todo lo demás? Y esa era como la parte de la asesoría. Pero jamás hubo una crítica, jamás hubo un juicio, ¿no? De esto está bien, eso está mal. Porque la traducción de la realidad, pues es de un cerebro, ¿no? Y ese intenta a partir de esto, pues, coincidir con otros más, ¿no? Puede que coincida, puede que no. Y de ahí la gran, pues, magia, ¿no? A partir de una técnica que es de escritura. Con eso cierro mi comentario. Sí, Coyo, pues yo creo que todo lo que han mencionado nos lleva pues a una primera conclusión, ¿no? La escritura está presente en todos nuestros ámbitos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos vamos a ver en la necesidad de escribir un recado, de pedir un permiso escrito, de avisar. Y ahora, o sea, eso sería una primera reflexión, ¿no? O sea, el registro de informalidad o formalidad que puede tener un mensaje con el mismo objetivo, avisar en casa que vas a llegar tarde porque vas a asistir a un examen o pedir un permiso en tu trabajo porque quieres asistir a un examen. Pues son dos registros diferentes. O sea, yo no creo que al avisarle a la familia tengas un registro así de me disculpo por distraerlos de las actividades para informar. El registro es diferente, ¿no? Por ejemplo. Pero el tono, o sea, yo creo que antes la escritura, por ejemplo, en la Edad Media había amanuenses, copistas, no escritores, ¿no? O sea, no la imaginación, o sea, sino copiar el texto como tal, copiar la Biblia, copiar las escrituras, aunque fueran profanas, copiarlas a mano. Entonces, no intervenía ahí, por ejemplo, la imaginación, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que ahora incluso estamos en un contexto diferente, por ejemplo, el de la realidad virtual, el del internet. Antes la novedad fue la tecnología. Pero ahora, por ejemplo, esta cuestión de la tecnología con la información y las generaciones millennials y las postmillennials, pues cambian esos hábitos o esas concepciones de la escritura. Y bueno, por supuesto que a mí me llama más la atención de pensar la escritura como una técnica para obtener una preparatoria o para obtener una licenciatura. Me gusta más pensarla como, sí como una técnica, pero también el hecho de que te va a dar movilidad. Y entre más movilidad tengas con una prepa, con una licenciatura, entre más movilidad tengas, pues la perspectiva o las movilidades se van ampliando. O sea, no tanto como el objetivo por el objetivo en sí, sino de las movilidades que a ti te permite, por ejemplo, acceder a un bachiller, acceder a la licenciatura. Y bueno, eso es lo que a mí me gustaría comentar. Y bueno, sí, por ejemplo, la técnica en sí, por ejemplo, de pensar que cada escritura, por ejemplo, tendrá una técnica específica, ¿no? O sea, por ejemplo, el artículo científico tendrá unas formas específicas. Y ya cuando tú llegas y lo ves y dices, ah, parecía simple. Y a mí me gustaría pensar en esos contextos, ¿no? O sea, cómo, por ejemplo, ahora uno mismo puede editar sus propios textos subiéndolos a un blog. O sea, uno mismo puede formar su blog y subir sus ensayos y subir sus textos y abrir pestañas y lo veo así. Eso antes, pues no sería posible, ¿no? O sea, es así, yo, bueno, pues no he tenido la oportunidad de publicar. En la escuela me han dicho que no escribo bien, pues yo voy a abrir mi blog y voy a subir mis textos, por ejemplo, ¿no? Y se puede. Bueno, entonces, por ejemplo, hay otro escritor. O sea, antes nuestras concepciones de escritura pues van cambiando. Y, por ejemplo, otro escritor que a mí me agrada mucho, pero no solo por lo que escribe, sino por su manera de vivir, una vida que siempre fue muy jovial, es Carlos Fuentes, y él tiene otras, bueno, él ha escrito ensayos, escribió ensayos, pero hay una cuestión que de él me llama mucho la atención de los registros en sus novelas, sí, pero también que es un escritor que hablaba muy bien el inglés, que lo hablaba muy, muy bien. Y bueno, alguna vez en una entrevista mencionó estas cuestiones de la escritura. Por ejemplo, mencionaba que ciertas estructuras del ensayo, por ejemplo, venían de tradiciones inglesas, por ejemplo, ¿no? Porque eran los que habían como reflexionado sobre esas comunicaciones objetivas, ¿no? Y qué partes tenían, ¿no? O sea, presentar el tema, presentar un nudo para la novela, pero desarrollo o cuerpo para textos científicos, ¿no? Y de ahí es donde a nosotros ha llegado estas cuestiones de artículo científico, tesis. Pero están dentro de una tradición ajena a la cultura, por ejemplo, mexicana. Sí, que si bien tiene cuestiones del español, pero habría que revisar de dónde vienen todas estas tradiciones de, bueno, sí, un texto se compone por una estructura de presentación, cuerpo y cierre. Y eso es una introducción, un desarrollo, una conclusión. ¿De qué tradición vienen todas estas cuestiones? Porque las tienen, ¿no? Y bueno, así me gustaría cerrar. Y por supuesto, ahora, por ejemplo, ahora está muy en boga el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Antes estaba muy en boga el Twitter, ahora ya no existe como tal, el Facebook, y ahí también se hacían cosas experimentales, como antes, por ejemplo, el caligrama que es un poema visual, exactamente con figuras, y seguir o iniciar el mensaje, ¿no? O sea, ¿dónde empiezas por ejemplo, una figura humana con sombrero, ¿en dónde empieza su escritura? ¿En dónde está el inicio y el final de la frase, por ejemplo, ¿no? Pero esas cuestiones experimentales con la escritura, pues ahora, por ejemplo, las podemos ver también en Facebook, o también las podemos ver en Twitter, en otros formatos. Y es así como yo termino mi reflexión. Y bueno, animando a todos que escribamos de lo que acontece a nuestro alrededor. Y bueno, es así como yo termino. Toño, ¿qué te parece? Podríamos abrir el próximo tema. Pues eso de la escritura, sí me gustaría hacer un par de comentarios, a lo mejor tres o cuatro. Sí hay una cultura bastante desarrollada sobre cómo escribir. Todo texto escrito es un ejemplo de escritura. Y yo les recomendaba a mis alumnos que imitaran, así tal cual, imiten a ese escritor que les agrade. Vamos a comenzar con eso. ¿Quieren escribir como él? Imítenlo, háganlo. Poco a poco, yo les decía, van a poder ir desarrollando su propia voz, su propia escritura. Algunos lo lograron, otros no. Porque no hay métodos infalibles. En el caso de la reflexión en torno a la escritura, por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Cómo leer un libro? De Mortimer Adler. Es un libro excepcional. Ya alguna ocasión tendré oportunidad de hablar quién es Mortimer Adler, pero su libro, ¿Cómo leer un libro?, puede leerse de manera errónea. O sea, un libro no es para leer nada más. Es una manera errónea de enfrentar la lectura de un libro. Ese es mi punto de vista. Un libro se lee para escribir. Entonces, conforme se va leyendo, se tiene que ir escribiendo. ¿Cómo? Pues anotando, haciendo anotaciones al margen, o en un papel adicional. Muchas cosas van ocurriendo mientras se lee. De pronto aparecen ideas interesantes, ideas importantes, ideas cuestionables. Hay información histórica, hay información metodológica, hay información teórica. Y entonces se tiene que leer sistematizando la lectura, y para ello se tiene que ir escribiendo. Entonces, a eso se le llama estudio. Es acopiar información y sistematizarla. Porque esa información va a servir para otros propósitos en otras ocasiones. ¿Cuáles? No sabemos. Nuestros intereses van variando a lo largo de la historia. En el caso de la cultura filosófica, que yo lo extiendo hasta más allá, tenemos a dos autores que escribieron ensayos, Michel Montaigne y Bacon, Francis Bacon. Montaigne parece que fue el primero en escribir su libro francés. Después el inglés escribió el suyo. Había una competencia entre Francia e Inglaterra. También España, ¿no? Pero me refiero a esta necesidad de saber que es un ensayo, por ejemplo, que se puede aplicar a todos los ámbitos. ¿Qué aprende uno de estos ensayistas? Pues eso, hacer ensayos. ¿Qué es un ensayo? Haz lo que se te pegue la gana. Ensaya la escritura. Claro que irrumpieron en un mundo donde había técnicas de escritura muy anquilosadas, muy tiesas, que todavía sigue existiendo, y está bien que exista porque forma para ciertos propósitos, que es el mostrar que se sabe estudiar, acopiar y sistematizar información a través, por ejemplo, de una tesis de licenciatura, de doctorado. ¿Qué tiene uno que mostrar en una tesis? Con el rigor, la estructura tiesa de estos textos, pues de que uno sabe dónde está la información, en qué libros, qué autores, y de ahí la posibilidad de construir algo que es necesario para cualquier trabajo académico, que es elaborar, formular el estado de la cuestión. ¿Qué es un estado de la cuestión? Pues es una muestra de lo que se ha leído y de la calidad de la lectura que se ha hecho. ¿Y para qué? Pues porque de todas esas lecturas, que forman parte del estudio, tiene que surgir, así tienen que brotar las preguntas. O sea, uno estudia para preguntar, no para repetir, sino para preguntar, porque ninguna información es satisfactoria. Y además toda información, no importa si es histórica, si es metodológica, si es teórica, toda la información contiene contradicciones. Bueno, pues hay que aprovechar las contradicciones generando preguntas. Ya con estas preguntas, uno puede ensayar respuestas. Pero para ensayar respuestas hay que ir en búsqueda de información específica que tenga que ver con esa pregunta o las preguntas que uno se formula. Y entonces surge la necesidad de investigar. Buscar información a partir de una pregunta, información que responda a esa pregunta. Pero si no se tiene, digamos, un consistente estado de la cuestión, pues no hay preguntas y no puede haber investigación. Y yo he tenido oportunidad de leer tesis que, bueno, no me gusta asesorar tesis porque no me suelo portar bien con los tesistas, ¿no? Entonces prefiero no meterme en broncas, y si veo que no hay esa necesidad por aportar cosas, pues mejor ahí la dejamos, ¿no? Y mis propias necesidades me fueron llevando a tratar de desentrañar la habilidad escritora de muchos autores. Y me di cuenta que hay muchas formas de escribir, con muchos propósitos. Si quiero escribir poesía, no puedo acudir a escritores que escriben libros de matemáticas, a menos que quiera de manera analógica aprovechar las matemáticas para producir poesía, o incluso ir a la sección de la sección roja de los periódicos para hacer poesía. Pero entonces ya tengo un propósito, voy a hacer poesía a partir de... Elige tu material. Y entonces empieza el proceso creativo que tiene que ver con otro tipo de escritura, porque, digamos, ya no es una escritura que esté acotada por los intereses de otros, sino los propios intereses. Pongo el ejemplo de Edgar Allan Poe. Es muy cuestionable, muchos lo cuestionan, entre ellos Borges, de cómo escribir un poema a partir de su reflexión sobre el cuervo. ¿Cómo se le ocurrió escribir la poesía que se conoce como El Cuervo? Y es clásico citarlo diciendo, pues, Nevermore, ¿no? Como poeta dice, necesitaba yo un sonido que contuviera la R, la suavidad de la R, Nevermore. Entonces, ese sonido lo tengo que poner en mi poema, por ejemplo. Y pues una frase que se repite, Nevermore, a lo largo de todo el poema. Y dice, además me sirvió para construir un efecto dramático. Bueno, quienes han leído El Cuervo se darán cuenta de lo que quiere decir. Borges dice, no, así no se escribe un poema. Bueno, él propone otra forma. Y leyendo a los dos, uno dice, bueno, ¿quién tendrá razón? Los dos son creadores y seguramente no se sujetan más que a sus propias reglas. Pero se puede escribir, por ejemplo, para convencer, argumentar. Entonces, ahí es riguroso, como dice Gonzalo, el manejo de la lógica y las matemáticas. Porque la sintaxis lógico y matemática son fundamentales para un argumento. Entonces, no se puede hacer argumentos a partir de las habilidades de un poeta. ¿Puede el poeta alimentarse de los argumentos de un filósofo? Sí. De hecho, hay filósofos, poetas, historiadores, novelistas, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿de qué depende esto? Pues de lo el agente, o sea, el artista. Y quiero terminar mi comentario para esa preocupación de, bueno, ¿y cómo? ¿Qué técnicas? Porque hay técnicas para facilitar la escritura, por supuesto. Octavio Paz perteneció a un grupo donde había escritores de varias nacionalidades. El único mexicano era Octavio Paz. La mayoría eran franceses. Y este grupo, por las abreviaturas de su nombre, se conoce como OULIPO, O-U-L-I-P-O. Y creo que con Gonzalo, en el grupo de Gonzalo, porque daba técnicas de estudio y de investigación, sí los ayudaba a escribir. Entonces, una técnica era, por ejemplo, elegir 5 sustantivos y 5 verbos, y ahora, arma un texto con esos sustantivos y esos verbos, ¿cuál? El que tú quieras. Y después los estudiantes leían lo que producían, y se percataban de que como con las mismas palabras, sustantivos y verbos, se podían construir decenas de textos. Ahora denle un enfoque filosófico, háganse una pregunta, en fin. Otra manera era, ahora organicen un escrito donde la primera palabra contenga una letra, la segunda dos, la tercera, 3, 4, así. Hasta ver hasta dónde pueden llegar en la construcción de un texto con sentido, siguiendo esa regla. Otra era escribir un texto cuyo párrafo primero comience con la letra A, el segundo párrafo con la letra B, el tercero con las letras, etcétera, etcétera. Otra manera, abran un libro, elijan una palabra, la quinta palabra que aparezca en la hoja de la derecha. Ya, esta, a ver, ¿cuál fue? Le escribí en el pizarrón, sobre esa palabra escriban algo. Y empezaron a fluir los textos. Y practicar el anagrama, el seudónimo anagramático, por ejemplo, nos divertía mucho. Yo llegué a mi seudónimo anagramático, que a todo el mundo le daba risa, ¿no? Joano Santoro y Beso de Miel, que es con mi José Antonio Robledo y Mesa, con las mismas letras, sin que sobrara ni que faltara ninguna, salió Joano Santoro y Beso de Miel. Entonces, hagan lo mismo de tal manera que el nombre que se produzca suene a un nombre, o sea, tenga sentido, parezca un nombre. Y salieron muchos seudónimos muy interesantes, y luego les hacía, por ejemplo, practicar, construye el seudónimo a uno de tus compañeros, y había muy venenosos, y algunos muy amorosos, pero en fin, son técnicas, y así hay cientos que se registran en esta experiencia que se llama Olipo, que son técnicas para generar textos, ¿no? El cadáver exquisito, la bola de nieve, etcétera, etcétera. Y termino diciendo, o terminaba diciendo, ¿quieres escribir? Escribe. No hay de otra. No hay atajos. Tienes que escribir. Un ensayo maravilloso que era, a ver, escribe, aquí estamos ahorita en un salón de clases, ¿qué hay en el salón de clases? Describe. Tú, cada quien hacía lo suyo. El siguiente era, ahora, ¿qué no hay en el salón de clases? Pues el resto del universo, escribe un ensayo sobre eso. En fin, sí hay técnicas, pero pues hay que tener el talante de experimentar. Y así surgen las novelas. Bueno, Cortázar habla de cómo, cuánta deuda tenía con el Pato Donald, ¿no? Dice, yo leyendo al Pato Donald empecé a escribir y llegué a ser lo que es Ernesto Cortázar gracias a que fui un lector, gran lector del Pato Donald. A lo mejor algunos dirán, no, ¿cómo? Bueno, pues así, eso es lo que él declaró. Y quien haya leído Rayuela puede ver que es un experimento fabuloso. Etcétera, etcétera. Se pueden hablar de muchas cosas, pero esta necesidad de escribir teniendo ejemplos, eso, hay ejemplos, millones de ejemplos de escritores que pueden servir como modelo y humildemente hay que comenzar imitándolos. Poco a poco uno va desarrollando, para bien o para mal, la propia escritura. Pues eso es lo que podría agregar Anaí. Sí, muchas gracias, Toño. Pues sí, yo creo que podríamos seguir platicando sobre esta cuestión de la escritura, pero sí, muy, a mí me voy a quedar con esa de escribir para estudiar, para aprender, para construirse. Y bueno, como decía, hay muchas cosas experimentales ahora sobre la escritura. Y bueno, pues yo creo que podemos abrir el segundo tema. ¿Qué te parece, Toño? Pues ya no nos va a dar tiempo porque ya tenemos poco, pero sí, la idea que si lo podemos dejar para la siguiente ocasión. AMLO, un peligro para el mundo. Por supuesto que hago referencia en este planteamiento a lo que pasó en el 2006, que pues hubo una campaña negra contra AMLO señalando eso, AMLO un peligro para México. Pues fueron proféticas, porque efectivamente resultó un peligro para un cierto México. Un México que se está, para usar sus propias palabras, transformando y hoy día, considerando esta campaña también negra, pero ya a nivel internacional, de AMLO narco, se me ocurrió, efectivamente, es que AMLO ya no es un peligro para México, eso ya está superado porque ya lo está transformando, cosa que no querían, por eso era peligroso. Y para el mundo, porque empiezan a resonar los planteamientos de esto que se llama la 4T en el mundo. No porque cierta oposición aquí repita el fracaso de López Obrador, es cierto, no es cierto. Y eso se va a ver en las próximas elecciones. Les van a poner una tunda que yo veo muy cerca, el plan C. ¿Saben qué hace falta para el plan C? 34 votos. Yo pensé que solamente hacía falta que llegáramos a junio. O sea. Bueno, sí, claro. O sea, ahí se va a tener que ratificar. Pero, digamos, como tiene que hacerse una mayoría calificada, yo creo que el máximo de votos que va a sacar Morena, que es el máximo que puede sacar, son 300 diputados. Entonces, sus aliados van a tener que sacar 34. Pues ya nada más con los plurinominales se van a acercar, pero mucho. Ahora, como esto es política, los partidos derrotados pues van a tener frente a sí la opción de morir o negociar para sobrevivir. Y como por mi experiencia, pues nadie quiere morir. Entonces van a tener que negociar. ¿A quién veo con más posibilidades de negociar? Pero ya, pues al que está más en riesgo y que además puede aportar, que es el PRI. El PRD, yo creo que incluso hasta por cuestiones históricas, está condenado a desaparecer. O sea, AMLO no les va a echar la mano. Al PRI sí, porque les puede dar esos votos que necesita para la mayoría calificada, que no son muchos. Y si vemos lo que obtuvieron el PRI en el 18 y en el 21, sí pueden. De hecho, varias reformas que sacó AMLO ya después del 18 fue gracias a que el PRI apoyó con sus votos. O sea, no sería nada inédito que ahora también votaran. La narrativa ya comenzó. Después de que la moratoria legislativa no les funcionó, o sea, votar a todo no, ya aceptaron que algunas de las 20 propuestas de iniciativa sí las van a tener que votar a favor. Y entonces, ¿con qué propósito lo hacen? Pues para que no sean todavía más relegados dentro del electorado, porque se las va a cobrar a los que se nieguen con votos. Entonces tienen que coquetear con ese electorado no duro, sino suave, de Morena, que vea esa señal. ¿Y por qué no? Digo, muchos morenistas votar por PT y Verde, pues para hacer viable el plan C. O sea, en lugar de votar por diputados y senadores de Morena, vayan, porque ya tienen, como partido, ya van a tener los suficientes. Más votos, ya no les puede dar más de 300 300 diputados y creo que 64 senadurías. Entonces, todo lo que sobre sirva para el propósito de lograr la mayoría calificada. ¿Cómo? Pues alimentando con votos a los aliados. O sea, en política hay un montón de recursos. Y el viejo lobo de mar lo sabe. Entonces, el liderazgo es confiable. Es un liderazgo estratégico que va más allá de las próximas elecciones, va más allá. Y eso le da horizonte para no sentir presiones coyunturales, que las hay. Entonces, ¿cómo se superan esas presiones coyunturales? Pues haciendo lo que ya hizo, convenciendo a un número suficiente de votantes como para que, a pesar de la campaña negra, le sigan siendo fiel. Eso es lo que ahorita permanece. El 18 fue contundente, esos 30 millones de votos, pues yo creo que para Claudia va a haber más. ¿Sí? En fin, esa... ¿Y por qué peligro para el mundo? Porque ya el modelo mexicano es un modelo alternativo al modelo neoliberal mundial, que tiene, entre otras características, la lucha contra la corrupción. ¿Qué sistema político en el mundo? ¡Ay, oye, espérate! ¿Cómo que contra la corrupción? Es que nadie tiene las manos limpias. Y el sentimiento democrático va increciendo. A tal grado que en México la oposición se está haciendo de las banderas de Morena, se está volviendo defensor de las mujeres, democrático, bueno, claro, para engañar. Pero el imaginario mexicano se está consolidando y la conducta para el próximo 2 de junio, que es ir a votar, va a respaldar ese imaginario colectivo que está representado por la 4T. Bueno, ese es un peligro para el mundo, porque efectivamente es un cambio, está iniciando la 4T, un cambio de época. No es una época de cambios. No, lo que apunta es un cambio de época. En fin, esa era mi propuesta. Pero eso va a dar para otro programa. Claro, va a dar para otro programa, Toño. Lo adelanto porque pues, Anaí muy amablemente hizo alusión a este tema. Anaí. Sí, claro, muy buen tema para el próximo programa, AMLO como un peligro para el mundo, me parece que va a ser muy interesante, invitamos a los radioescuchas, pero bueno, a mí para ir cerrando mi participación sobre lo que mencionas y para cerrar también a lo que les invitaba sobre reflexionar respecto a la escritura, una cuestión que yo quisiera apuntar es esta cuestión de que AMLO, además de ser el presidente, un político, es escritor. Bueno, está preparando ya un libro, ha sacado otro durante su mandato y también anterior tiene otros libros. Yo he leído uno sobre el petróleo. Bueno, es escritor y bueno, recordar... por ejemplo... Casi 20 libros tiene. Sí, a eso iba. Bueno, pero también recordar los sentimientos de la nación de Pavón, esta cuestión de la escritura, ¿no? Y también quisiera mencionar, como les mencionaba, sí, las épocas, ¿no? Sí, las épocas, pero también les mencionaba una cuestión, bueno, las cuestiones administrativas también tienen... una cultura escrita, ¿no? Los memorandos, las memorias, incluso, por ejemplo, ahora sobre las propuestas las iniciativas para las reformas, pues tienen un legajo escrito. Quien se mete a los archivos en la Nueva España, sí, archivos de la burocracia española, sí, a eso uno iba. Encuentra excelentes, ay, sí, textos, claro, textos burocráticos, muy bien escritos, con tanto detalle, que sirven, han servido para hacer novelas, reflexiones filosóficas, sí, por la puntualidad con la que escribían los amanuenses, los escribanos, sí, españoles, y todos los procesos inquisitoriales, oh, sí, son una delicia. Bueno, sí, bueno, y además... De escritura. Sí, sí, claro, o sea, es ahí donde, por eso yo les mencionaba, bueno, pero las tradiciones que no están tan pegadas a nosotros, y por eso yo mencionaba, cuando oímos, entrega una tesis, entrega esto, bueno, pero ¿por qué la persona que me indica, por qué no me habla de las tradiciones que hay detrás? Y desde mi cultura mexicana, yo la adapto, por ejemplo, que también tendría que ver con una forma de pensamiento. Pero bueno, yo quería cerrar eso sobre las escrituras, lo administrativo, por ejemplo, sí, cartas que incluso están en archivo. Ya tenemos 3 minutos. Bueno, pues yo los invito a seguir reflexionando sobre la escritura. Pensar que la escritura es el párrafo que se inicia y no se acaba. Como por ejemplo una novela que me gusta, me encanta, de José Revueltas, El Apando. Busquen en dónde inicia, en dónde acaba. Bueno, me despido. Gracias a todos. Gonzalo. Pues nos vemos el próximo martes. Esperemos que estemos por aquí. Es a las 9, ¿verdad? A las 9. Perfecto. Nos durmamos. Coyo. ¿Cuándo? Pues mucho de lo que se ha transformado México, porque es una transformación, tiene que ver mucho de estas preguntas que hacen ahí. Entonces, ojalá que con esta nueva escritura de México, pues todo esto que se pregunta, pues tenga ya respuestas, porque antes no estaba permitido. Nosotros éramos mano de obra. Ahora necesitamos cambiar ese enfoque para que sea un nuevo México. Con eso cierro mi comentario. Ya te pareces dramaturgo, Joyomani. Oh. Mucho drama. No. Qué bonito. En todas las épocas. En todas las épocas. Ah, bueno. Bonito escribe. El próximo martes, 9 de la noche, 21 horas, tiempo del centro de México. México, el árbol de los mil frutos. Los esperamos. Hasta entonces. Sale, compañero.